no piden la renuncia del comisario Luján en la primera? Antes de la reunión que tuvieron con Comercio Industria, nosotros hicimos una reunión informal que lo hicimos en nuestra sociedad de comento, donde todos opinaron y la opinión generalizada era de que no había que mover ningún jefe policial por un mal funcionamiento de uno o dos policías. Pero era una circunstancia, era un pico, pero nuestro apoyo incondicional a los jefes, tanto sea digital como el jefe de la primera. Era una comisión de la comisión de nadie, ¿no? Y en esta posición.